en caso de que lo más probable es que suceda, porque sabemos que la decisión no la toman jueces, en este momento la toma el gobierno, el poder ejecutivo, es decir, el presidente, y sabemos que están totalmente en contra del pueblo mapuche, que nos viene estigmatizando con mucha más crudeza en este gobierno, si bien en los otros también, pero en este es como que se ha hecho más evidente. En caso de que él sea extraditado finalmente, creemos que va a tardar algunos meses más. Bueno, muchísimas gracias, Romina. No sé si querés agregar algo. No, pedirle sobre todo a la gente mapuche que pueda estar escuchando, bueno, que sigamos en estado de alerta con respecto a la situación por la que atraviesa el Machi Celestino. Como nosotros decíamos ayer en el comunicado que sacamos, la vida del Machi depende de todos nosotros, y lo que pueda suceder con él también nos va a afectar a todos, porque más allá de que él esté del otro lado de la cordillera, somos un solo pueblo a ambos lados de la cordillera, y cualquier cosa que pueda suceder con él nos va a afectar a todos los mapuches. Pedirles que se mantengan alerta, y ante todas las situaciones que estamos atravesando como pueblo, que salgamos de la comunidad, de nuestros hogares. Yo sé que es difícil, que por ahí hay mucho miedo, mucho temor, pero si estamos todos juntos, todo se hace mucho más fácil. Y bueno, que tenemos que seguir en esta lucha que comenzamos hace un tiempo, que se tiene que levantar el pueblo mapu, que se tiene que levantar la gente de aquí, de este lado de lo que hoy se llama Argentina, y que bueno, eso, que no tengan miedo, a la gente no mapuche también, que se levante. Hay que hacer justicia por Santiago, hay que hacer justicia por Rafael Nahuel, así que tenemos una larga lucha por delante. Romina, muchas gracias por tu palabra. Peucalial. Estamos en conversación con Romina Jones, integrante de la Pool of en Resistencia del departamento Cusamen, contándonos acerca de la situación del Machi Celestino Córdoba y en general de las luchas del pueblo mapuche.